El documental Parir surgió en principio a través de mi experiencia personal cuando quedé embarazada de mi hija. Y bueno, obviamente en ese momento te empezás a preguntar muchas cosas que antes no te habías preguntado, por esto justamente de que es un tema del que no se habla tanto, no se problematiza mucho. Y bueno, yo empecé a investigar. Para mí el parto en ese momento era algo tremendo, algo que no quería atravesar, algo que me daba mucho miedo. Entonces, bueno, eso me llevó a investigar y a indagar, porque dije, bueno, esto lo voy a tener que vivir sí o sí, así que voy a tener que hacer algo con esto. Y cuando empecé a investigar, claro, empecé a conocer todo esto que se habla tanto ahora, que se llama violencia obstétrica, que son, bueno, todas estas situaciones que se viven en las salas de parto, que las tenemos muy naturalizadas, como algo que debe ser así, algo que no nos preguntamos mucho por qué es así. Ponemos como esta cuestión de los médicos son los que saben, y si ellos dicen que esto debe ser así, que si yo tengo que parir acostada, o si me tienen que atar las piernas, o si me tienen que poner goteo, o si me tienen que hacer una episiotomía, ellos deben saber por qué las hacen, y las mujeres un poco nos entregamos entregamos esa decisión, ¿verdad? Entonces, bueno, empezó con todo ese cuestionamiento y con descubrir que todo esto que teníamos tan naturalizado, bueno, en realidad era una problemática social invisibilizada. Entonces, bueno, a partir de ahí nació un poco la idea del documental, digamos. Sí, es como si no nos... ningún momento. Y además no nos porque no había nada hecho en este país sobre el tema, ¿verdad? Claro. Me encontré buscando documentales y materiales y encontré que eran todos extranjeros. Claro, esto fue hace 5 años más o menos. Pero bueno, de alguna manera Parir es el primer largometraje cinematográfico sobre la temática en nuestro país, lo cual me parece bastante alarmante también porque deberíamos tener muchos documentales y yo espero que a partir de esto también se hagan muchos documentales sobre la temática, porque los necesitamos. Para hacer el documental trabajaste con Las Casildas, ¿no es así? Por ahí contanos un poco, es una organización feminista, te pusiste una de las chicas que hace la parte de los guiones, ¿puede ser de Las Casildas? Sí, con Las Casildas, bueno, el vínculo viene hace muchos años. Nosotras con Julieta Saulo nos conocimos en uno de los grupos de crianza que hacen Las Casildas, que bueno, que son grupos de mujeres que han tenido recientemente a sus bebés y que, bueno, que nos juntamos para, nada, compartir espacios de intercambio y demás. Y ahí fue que nos conocimos y, bueno, yo ya en ese momento le conté que tenía la idea de hacer el documental y cuando bueno, efectivamente, bueno, conseguimos un subsidio del Inca para poder realizarlo, ahí Julieta Saula sí se sumó en todo lo que fue la parte de contenidos y bueno, un poco la mirada con la que se trabaja desde Las Casildas, que bueno, es una mirada que yo comparto absolutamente. Yo venía trabajando bastante con Las Casildas, hicimos varios spots sobre violencia obstétrica, sobre maternidad, crianza, como laburando desde lo audiovisual. Así que bueno, es como que la perspectiva la compartimos hace muchos años, digamos. Y Florencia Rosario te habla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué repercusiones has tenido? Porque me interesaba que decías al principio, uno, quedaste embarazada y lo primero que se te cruzó por la cabeza es qué miedo la situación de parto, cuando la representación en general es una sonrisa de oreja a oreja y todo lleno de corazones, y en realidad uno tiene que atravesar una situación absolutamente desconocida y digamos, creo que muchas mujeres se deben sentir interpeladas por este material. Sí, bueno, igual la representación, sí, es como decís, un poco la representación del parto tiene como esas dos caras. Por un lado es todo rosa, corazoncitos, qué lindo, el mejor momento de la vida, tu bebé, y por otro lado es la mujer endemoniada gritando, ¿no? La representación un poco de las películas, uh-huh, claro. Y del cine y de la publicidad, y además hay una transmisión oral de generación en generación en esto de que el parto se sufre mucho, el parirás con dolor, que bueno, que es algo que traemos hace 2000 años. Claro, bíblico. De herencia cristiana, y entonces, claro, bueno, eso está atravesado, toda nuestra idiosincrasia está atravesada por una concepción del parto como un momento que, bueno, que hay que sobrevivir. Uh-huh. Y eso, bueno, genera todas unas condiciones, sobre todo en las mujeres, y ahí yo me siento súper identificada, de temer, ¿no? De claro. temer. Entonces, cuando uno tiene miedo, o una tiene miedo, lo que necesita es alguien que te dé seguridad. ¿Y quiénes son los que te dan seguridad? Los médicos y las médicas. Entonces, bueno, ahí ya se despliega todo un operativo de intervención en donde las mujeres lo que necesitamos es empoderarnos de todo ese saber que tenemos, porque de última el parto es algo fisiológico, no es nada externo a nosotras. Lo que pasa que culturalmente no estamos acostumbradas a trabajarlo de esa manera, entonces sentimos que tiene que venir alguien a decirnos cuándo pujar, cuando claro. en realidad eso es una sensación que te atraviesa el cuerpo y nadie tiene que venir a decirte cuándo pujar. Y bueno, es como un poco repreguntarnos sobre eso y empezar a interpelarnos nosotras mismas y empezar a hacernos cargo de ese momento, que tenemos un montón de responsabilidad en ese momento. Y por ahí va un poquito así el planteo de parir, ¿no? Bueno, justamente en el documental creo que también lo que se refleja es esta cuestión, como decía Rosario, de, bueno, las mujeres por lo general nos vamos a enfrentar a un parto y lo que nos surge es miedo. En el documental, cuando ustedes toman la historia de esas tres mujeres, se ve reflejado el deseo que ellas tenían en torno al parto, y creo que, bueno, llevan justamente toda una trayectoria desde los momentos previos, cuando en el momento en que quedan embarazadas, las tres tenían un deseo en torno a ese parto. Querían sí. que sea de determinada manera, y después también en el transcurso del documental ustedes deben haber sentido muchas cosas al haber estado acompañándolas, y ver cómo fue también esa institucionalización, porque en las tres mujeres ustedes las acompañan desde los meses previos al parto y durante el parto. Sí, totalmente. Sí, las tres mujeres creo que tenían el deseo, algunas más, quizás más racionalizado que otras, pero las tres mujeres tenían el deseo, yo creo que un poco el deseo universal de todas las mujeres y de todas las familias, que es bueno, que sea un parto normal, que te traten bien, que tu bebé esté bien, que sea amoroso. Digo, no es ninguna reivindicación loca ni fuera de contexto. Entonces creo que en ese sentido el documental trabaja como desde ese lugar de, bueno, las mujeres cuando vamos a tener un bebé, y los padres también, o quienes acompañen, quienes formen parte de esa familia, quieren que ese momento sea un momento disfrutable, que sea un momento lindo, y lo que termina pasando es que todo este dispositivo del que venimos hablando empieza a conspirar en contra de ese disfrute, en contra de esa realización, de ese deseo tan primario como disfrutar del nacimiento de tu hijo o de tu hija. Pero también en el documental está bueno, porque nosotros filmamos en una maternidad que se llama la Maternidad Estela de Carlotto, que es una maternidad que es pionera en nuestro país, es única, es bastante nueva, tiene alrededor de 3-4 años, y es una maternidad que ya nació, digamos, bajo la impronta de la ley de parto respetado, ¿verdad? Es una maternidad pública, eso es importante señalarlo, porque en general las alternativas de parto respetado hay que buscarlas en lo privado. Y en este caso es una maternidad pública que respeta los derechos establecidos en la ley de parto respetado en cuanto a todos los derechos que tienen las mujeres a la hora de parir, los bebés, sobre todo, que es algo de lo que se habla poco, y las familias. Entonces, nada, ahí en la experiencia y filmando en esa maternidad fue completamente opuesta a lo que nos encontramos en el resto de las instituciones, o sea, familias que salían felices, súper emocionadas de lo que habían vivido en el parto, o sea, esto que se habla tanto de este momento trascendental que te cambia la vida, bueno, un montón de familias hablando desde ese lugar, hombres completamente conmovidos por lo que habían atravesado en esas, digamos, no son salas de parto, sino que se llaman UTPR, que son unidades de trabajo de parto, que son como unas habitaciones normales, que se ambientan, digamos, se les pone música, se pone una luz cálida, y bueno, y ese es como un poquito el contrapeso en el documental de todo lo otro, y también es la muestra de que es posible desde la salud pública generar otros modelos de atención y de acompañamiento del parto y del nacimiento. Florencia, hablamos de miedo, hablamos de desinformación, de prácticas naturalizadas. Vos recién hablabas de buscar en el ámbito privado si alguna, o sea, cómo muchas mujeres tienen que buscar en el ámbito privado tener un parto respetado porque en el ámbito público quizá no está tan fomentado. Hablabas de la familia y quizá ese acompañamiento que hace la familia, pero también el miedo. Ay, querida, ¿cómo vas a ir al medio del campo a tener el hijo? ¿No hay una ambulancia cerca o no tenés un hospital cerca? Y también resaltar que la que decide es la mujer, la que va a ser madre, pero también pensar en cómo romper ese negocio que hay detrás de esta desinformación, detrás de este miedo que se intenta imponer tanto de las instituciones como desde algunos medios de comunicación, publicando que tal persona o tal mujer falleció o su bebé falleció por no tener la asistencia adecuada. ¿Cuál será la asistencia adecuada? Digo, también es una militancia cotidiana en este sentido. Sí, totalmente, totalmente. Y lo primero, yo siempre digo, bueno, y ahora que estamos con las proyecciones en el cine y estamos, digamos, todos los días organizamos debates después de cada función, que está bueno porque es una manera, digamos, también de intercambiar, porque el documental funciona, digamos, como un disparador para discutir todos estos temas. Y una de las cosas que yo siempre digo es que lo que primero tenemos que hacer todos y todas las involucradas en este caso, es informarnos de los derechos que tenemos. O sea, la mayor parte de la gente no ha leído ni siquiera la ley. Y eso es algo que tenemos la responsabilidad de hacerlo, porque tenemos que primero conocer cuáles son los derechos que tenemos y que hemos ganado, porque eso no fue gratis, digamos. Y para eso, una vez que conozcamos nuestros derechos, podemos incidir en cómo y qué pedir. Digamos, hay maneras de hacer planes de parto que uno puede presentar en las instituciones donde se establece qué intervenciones se quieren, qué intervenciones no se quieren. Tanto la mujer puede decidir qué intervenciones sobre su propio cuerpo y además qué intervenciones sobre su bebé, sobre su hijo o su hija, que son muchísimas las intervenciones que se hacen sobre los bebés y no se conocen y no se saben. Entonces, bueno, me parece que el primer paso es la información, como siempre, informarnos que se trata de derechos y no de elecciones, porque muchas veces desde el ámbito privado, sobre todo, se trabaja como esta cosa de la elección. Bueno, yo elegí una cesárea, bueno, yo elegí un parto natural. No se trata de una elección a simple vista, digamos, no se trata de irse a comprar una campera roja o verde. Se trata de que hay derechos que deben ser respetados y deben ser garantizados por los profesionales de salud. Y si hay que hacer una cesárea porque es necesario, se debe hacer. Pero no puede ser que estemos en un 70 u 80% de índice de cesárea en las instituciones privadas. ¿Eso qué quiere decir? Que el 70 u 80% de las mujeres tienen problemas a la hora de parir. Es un poco notable el número como para poder, digamos, de dilucidar esto. O sea, la Organización Mundial de la Salud habla que no debe haber más de un 15% de cesárea y estamos en números muy altos. Entonces, bueno, creo que el primer paso para empezar a revertir esta situación es que nos informemos, sepamos cuáles son nuestros derechos y empecemos a activar los mecanismos que existen para que se cumplan, porque en la medida que empecemos a activar los mecanismos, esto va a empezar a funcionar. Si no, va a seguir todo igual, porque tenemos las leyes, pero tenemos que hacerlas cumplir, como todos sabemos. Podemos tener muchas leyes, pero si no hacemos nada con eso, es letra muerta. Sí, se me ocurre con todo esto que planteas dos cuestiones. Por un lado, el tema este de dónde queda la sabiduría del cuerpo de la mujer al momento de parir, porque las mujeres contamos con el cuerpo de la mujer sabe, y muchas veces también esa voz de la mujer sobre lo que está sintiendo, sobre lo que le está pasando en su embarazo, queda totalmente relegada por lo que viene a decir el médico o la médica, y eso me parece fundamental, recuperar la voz de la mujer en cuanto al proceso de su propio parto. Y a su vez también esta cuestión que decías de por ahí, que me parece que el documental es un material para poder luchar porque de esto suceda en las instituciones públicas, bien como lo decías en la maternidad Estela de Carlotto, bueno, hacer 1000 maternidades Estela de Carlotto, porque existe una realidad que termina también habiendo una condición de clase de por medio, que es que las personas que pueden acceder a pagar un parto en una clínica en la cual sea un parto respetado, y después hay un montón de mujeres que tienen que terminar por ahí en un hospital público en el cual son avasalladas, les hacen tacto un montón de practicantes. Y también me parece interesante esto que comentabas de que la ley engloba también la situación del bebé cuando nace. Particularmente, bueno, pude ver el documental y me impactó muchísimo. Bueno, muchas cosas te pasan cuando lo ves, así que es muy recomendable ir a verlo. Pero la situación en la cual el bebé cuando nace es expuesto a que lo bañen y lo meten abajo de una canilla y le hacen todos esos estudios y le meten una sonda. Bueno, me parece que también es importante rescatar justamente eso. Bueno, es el primer contacto que tenemos con el mundo y somos expuestas y expuestos a un montón de prácticas médicas que nos están invadiendo desde el principio, en vez de estar por ahí en el pecho de nuestra mamá. Bueno, lo que me parece, por ahí, si nos querés contar ahora cómo sigue, van a venir a La Plata, ¿no es así? El día jueves van a estrenarlo, sí, con La Plata. El jueves estrenamos en La Plata, el jueves ahora 8 de junio a las 18 horas en el Cine Municipal Select. Bien, sí, en el Lardo Rocha, en el pasaje de Lardo Rocha. Sí, así que bueno, va a estar en principio una semana en cartelera ahí en el cine, en La Plata. Y bueno, vamos a estar participando del estreno, así que bueno, seguramente después de la película se arme de debate y bueno, vamos a estar ahí acompañando ese primer día y el resto de los días, bueno, van a haber debates coordinados por distintas organizaciones de La Plata, así que bueno, creo que va a ser una semana movidita.